hombre tiene razones que hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Te tuve muy presente ayer, muy presente, porque en un momento del día, pasé muchas horas acá de postproducción, muchas, y en un momento le digo a Mary, che, estoy emocionada, tengo una sensación de emoción en los ojos, y es que, claro, ya volvió el bar, estaban cocinando cebollitas, y había un olorcito en toda la casa, que era como, era un picor de ojos, y era, claro. ¿Están preparando cebollas? Fuerte, fuerte. Para darle duro. ¡Fua! Para que haya sopa paraguaya para tener, guardar y repetir, exacto. Eso te iba a preguntar, ¿qué lleva tanta cebolla? Probablemente, casi todas las recetas. Es que hay mucha producción de muchas comidas. La sopa paraguaya, la tortilla, las empanadas de papa, los nilles. ¿Empanada de papa es nille? Es una polémica enorme que hay. Mirá ese no rotundo. O sea, María no dio ni un margen lugar. Pasó algo muy mágico con la empanada de papa, que sí lo quiero contar, porque para mí... La empanada de papa me da un poco como medio atracón, como un disparo de nieve. Pero no. Sí, se ríe sí. Un alfajor de maicena, pero de las empanadas. No. Para mí pasó algo muy mágico con la empanada de papa aquí en la tribu, que tiene que ver con este espacio, que es que... Años atrás, cuando el bar le pertenecía, añares. Pre-pandemia. Sí, estoy hablando hace 10, 11 años atrás, 2014. Nosotros llegábamos a hacer Radio Flia los lunes a esta radio, la tardecita, y estaba Eleño, un compañero de esta radio, cocinando empanadas. Entre ellas, empanadas de papa. Entonces, la tribu, cuando administraba su bar, hacía empanadas de papa. Pasan las cosas, pasa la vida, pasa el TNT, pasa la pandemia y queda la empanada de papa porque llegan las mostras y sin tener ningún punto de conexión con esa previa historia alimenticia del bar de la radio, traen para hacer la empanada de papa. Que si alguien está del otro lado y nos quiere comentar, ¿en cuántos otros lugares del mundo han visto que la gente haga empanadas de papa? Yo lo que no sé es puré de papa y empanada, no es un montón. Le está bajando el... Es que ese es el problema con decirle empanada de papa y no nille. Pero vos decís nille y cualquier persona cercana a ese tipo de alimentación, que tenga familia, sefaradíes, digo, que vengan de esas historias, te va a decir, no en mi nombre, vos no le digas nille a eso. Pero la realidad es que el contenido de la empanada, más no el exterior, porque no tiene masa filo, no tiene... Mary, imposible. Mary se le está por desatar. Me va a cortar el micrófono en cualquier momento si sigo repitiendo tanta fake news, ¿no? Ese es el concepto. O se le desatornilla la cabeza. Claramente yo no tuve ninguna abuela que me lo cocinara, sin muchas amigas. He comido, sé que no es un nille, ¿no? O sea, quien come un nille... Yo me estoy imaginando una empanada tipo tamaño puño de mano, tipo relleno gigante. De puré de papa. Es gigante, es pesada, es deliciosa, porque no se vuelve un bodoque. No hay modo que entre eso en mi imaginación. Tengo que venir, voy a venir mañana. Pero bueno, ahí ves, María está diciendo que no. Vos decís que eso no entra en tu imaginación. ¿No es re loco que dos tipos de cocinas en el mismo espacio físico hayan pensado la misma receta? Me encanta. Que no es para nada normal y común, ni corriente, ni nada. No, pero capaz tienen la misma tradición familiar de la adaptación de la receta. Sí, como, hay que ver cuántas personas han ultrajado esa tradición. A eso voy. Vais a la cara de María, esto es un ultraje. Por eso. No es mi nombre. Tienen como familias que fue como, esto se parece a que empanada de papa. O de muchas, también lo veo como en contextos medio como de vulnerabilidad. ¿Qué tenemos? Papa. Bueno, hacemos unas tapitas de empanada casera y salimos con empanada de papa. Para mí... Eso podría haber pasado en mi casa, por ejemplo, en los 90. Como, ¿qué hay? Papa, un poco de harina, un poco de aceite, te hago empanada de papa y come tranquila. Mirá, te lo digo que si necesitan recetas baratas, que en algún momento podríamos inaugurar esa sección, es muy buena, porque vos no tenés que pensar el puré de papa. El puré de papa es algo muy especial. Yo a la papa la tengo en un pedestal. Papa con todo. Vos sacame todo, sacame absolutamente todo en esta vida, déjame una papa y yo soy feliz. Porque papa va con todo. Papa va con todo, incluso la llevamos, la hacemos vodka. O sea, cubro todo el espectro alimenticio necesario para sobrevivir en este mundo con una papa. Cuando se avinagra... Americana la papa. Papa de esta tierra. Pero se hace vodka con claro. papa. La miro a Mary, donde Mary te pone todas las caras. Como, por supuesto. Por favor, chequeame todas estas cosas. Y Mary ahí da la ya te sumé al team papa. Mirá cómo me conseguí una para mi equipo. En 2 segundos me hago una empanada. ¿Sabes qué? Fermento la empanada. Empanada de vodka va a salir más tarde. Pero la papa para mí es algo demasiado noble, muy de esta tierra, muy apropiado por Europa. Es más, hay un montón de cosas que conocemos de recetas y de utilización de la papa que es puramente europeo, que es una apropiación, es de las primeras apropiaciones culturales. Se han llevado el oro, el cacao y la papa en el mismo viaje y los tres los mantienen redituando allá. Escúchame, me levanté combativa por la papa. ¿Por qué elegí la papa hoy como razón de mi combate? No lo sé. Hay muchas cosas, hay muchos frentes abiertos. Una papa en la mano. Colocada, alto papazo. No es mala. Alto papazo. La podés plantar en sí misma y va a reproducir otras papitas. Espera. La empanada de papa, ¿tiene mucha cebolla entonces? Tiene mucha cebolla, es un buen puré. Ahí veníamos, es un buen puré. Es un puré liviano, ¿no? Un puré bodoque. Vos te estás imaginando una papa apenas pisada, así ya con maldad, casi, metida en una tapa de empanada. No. Tipo, ¡ah! Eso es una papa con harina, eso no. Y no es la papa rústica mal lavada. No, pobre papa, ha sido muy ultrajada. No, esto es un gran puré, bien livianito, bien suave, condensado adentro de una empanada. Es como quien hace sándwich de todo. El sándwich de todo está en la misma línea. Sí, sí. Yo, sí, sí. La rotisería que tengo enfrente de mi casa, siguiendo en la línea de la papa, hace sándwich de tortilla. Que es algo que para mí fue una novedad, no es tan común. Otro que dice que no, sí, el sándwich de tortilla sí. El sándwich de tortilla va. En España se come. En España dice, mira, Paulita que ahí acaba de llegar con esa... Ven la tradición europea. No, y aparte Paulita defendiendo raíces, te dice desde España, es de España la tortilla. Bueno, el sándwich de papa está en la misma línea. Estás metiendo en dos panes una preparación con papa. O sea que acá se podría venir sanguchito de tortilla. Ay, me encantaría, me encantaría. Estamos haciendo sugerencias del menú porque han pasado grandes cambios. Hay una novedad hermosa, mirá. Me voy a hacer la real y te digo, te lo digo al final del programa con la agenda cultural, cómo se viene el menú de este año, pero estamos incorporando cosas porque el bajoncito, por ejemplo, es una deuda pendiente. Algo dulce para... Deuda de esta gestión, el bajoncito, salado y dulce. Membrillo y queso. Membrillo y queso es buena. Cuadradito de membrillo y queso. Unas papitas fritas, desde vuelven las papas. No, salado y dulce. Ah, para los dos bajones. Para claro. Que bajón te pinte. O si haces un combo loco de los dos, que también existe mucho. Primero salado, después dulce, primero dulce, después salado, dulce, salado, dulce, salado. Me está mirando con una cara desorbitada, no, como si nunca hubiera bajoneado deformemente. ¿Yo? Para nada. Por eso, imagínate si no. Vamos, papá. ¿Vamos con la papa? Vamos a plantar papines por ahí. 3 empanadas que le sobraron de ayer para 2 personas. Minutos pasan de este jueves 20 de marzo. Nosotras estábamos a punto de empezar a plantar, pero la realidad es que está por empezar el otoño. Recién mañana va a llegar 22 grados 5 en esta capital federal, en un día que tendrá unas temperaturas que se esperan un poquito cálidas, así que prepárense para esperar el otoño. Estaremos aquí acompañándoles en una jornada donde repasaremos también lo que estuvo pasando ayer en las calles, luchando con una policía que no sé, de alguna manera decidió no salir a la batalla campal. ¿Era una decisión política entonces la represión tan feroz? Preguntas que nos haremos. También vendrá Brencho de La Libre a traernos nuevos libros, nuevas sugerencias de lecturas, nuevas poesías. Y estaremos adelantándonos al 22 de marzo, que será el Día Mundial de la Lucha por el Agua. Fantástico, donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Antipopular, avanza la negociación con el fondo. La Cámara de Diputados aprobó este miércoles por la tarde el DNU sobre el acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional con 129 votos afirmativos, 108 negativos y 6 abstenciones. Es el primer DNU que el Congreso le valida al gobierno. Implica darle plenas facultades para hacer un nuevo acuerdo con el FMI y tomar más deuda, aunque no se sepa absolutamente nada de esa negociación. El oficialismo está nervioso y apurado por intentar calmar a los mercados. Fue una jornada plagada de cruces y tensiones adentro y afuera del Congreso. Compartimos las palabras de Beverly King, integrante de la autoconvocatoria por la investigación y suspensión del pago de la deuda, entrevistada esta semana en Charco de Arena. Es esta deuda que arrastramos hoy es una deuda que viene creciendo, sobre todo desde tiempo de la dictadura. Y eso quiere decir que hoy seguimos pagando las deudas y las consecuencias de las deudas que se tomaron, sobre todo en muchas empresas privadas durante la dictadura. Y esas empresas privadas, los más grandes de la Argentina, empezando con Hacienda, el Banco Galicia, Telchín, Aluar, podemos nombrar, digamos, las 30 empresas, las 30 empresas y grupos económicos nacionales más importantes, tomaron deuda privada para sus negocios durante la dictadura, y esa deuda se pasó al Estado. Y eso todavía forma parte de la base, digamos, del proceso de endeudamiento actual, que podemos decir mantiene la dictadeuda. O sea, no hay política económica desde tiempos de la dictadura que no pone en primer lugar cómo hacemos para pagar esta estafa. Pablo Grillo tuvo leves mejoras. A una semana de que un tubo de gas lacrimógeno disparado por las fuerzas de seguridad comandadas por la ministra Patricia Bullrich le impactara en la cabeza, la salud del fotógrafo Pablo Grillo mostró una importante mejoría. Internado en coma y en estado crítico, desde el miércoles pasado, el propio padre de Grillo confirmó que en estas últimas horas el joven abrió los ojos y, a pedido de los médicos, movió las manos. Aseguró que el cuadro, por supuesto, sigue siendo delicado, pero en ese marco Pablo mostró una reacción. Ahora los médicos están evaluando quitarle el respirador, así que en un rato las familias entramos a verlo, así declaraban ayer. De todas maneras, continúa la solicitud de dadores de sangre todas las mañanas, desde las 8 de la mañana, con DNI en el Hospital Ramos Mejía, ubicado en la calle General Urquiza 609 de la Ciudad de Buenos Aires. Somos más pueblos que milicos, y ayer fue masiva la movilización frente al Congreso enjaulado. A pesar del enorme operativo policial y de intimidación montado por el gobierno, ayer miércoles 19 se desarrolló, frente al Congreso de la Nación, la concentración en apoyo a les jubilades y en repudio a la brutal represión ejecutada por el ministerio que conduce Patricia Bullrich durante la semana pasada. Adentro del recinto legislativo, en las vísperas de la manifestación, la Cámara de Diputados aprobó el DNU de Milei para endeudarnos aún más con el FMI a costas de nuevos sacrificios del pueblo. Participaron de la jornada organizaciones de jubilades, sindicatos, el Frente de Lucha Piquetero, las organizaciones de izquierda, entre otros. Por la mañana y el mediodía hubo concentraciones importantes en el interior del país, como en Córdoba y Bariloche. Pero no pudieron disuadir la concentración. Por eso el dirigente del Partido Obrero y el legislador porteño, Gabriel Solano, concluyó que la movilización constituyó una derrota política de Bullrich y Milei. El protocolo represivo quedó como papel mojado. Rechazo a suspender los actos del 24 de marzo en las escuelas porteñas. Se registraron varias denuncias de cooperadoras escolares y de colectivos de familias que manifestaron su preocupación sobre el intento de suspender los actos del 24 de marzo en varias de las escuelas porteñas. Desde la Unión de Trabajadores de la Educación, UTCETERA, enviaron una carta a la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, donde mostraron su preocupación sobre el tema y rechazaron la intención de censurar los actos conmemorativos del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Desde la organización sindical aclararon que estas prohibiciones y censuras se materializan de diferentes formas, tales como impedir que se realicen actos escolares o el uso de canciones, textos o cuentos y las visitas de organismos de derechos humanos, entre otras. Este lamentable accionar atenta contra lo establecido en la Ley Nacional 25.633 del 2002, como así también contra los diseños curriculares de las distintas áreas del sistema educativo, sostienen desde el gremio en una carta. Nueve 9:25 de la mañana de este jueves 20 de marzo, 22 grados 5 en una capital federal que tiene una humedad de 76% y que se prepara para tener una máxima de 33 con un día parcialmente nublado, así que pónganse los cortos y pongan, si necesitan más información, fmlatribu.com/noticias. Y nos vamos al territorio de la fantasía con la abolición del amor romántico. Prosperan los vínculos saludables, las relaciones se multiplican, las personas se aman indistintamente y la comunidad crece desinteresadamente. ¡Charco de arena! ...712... sur falla Natacio, el chofer no tiene ni idea, qué maravillosa coincidencia, es como un milagro de la ciencia, que a los dos nos hayan parido y que ninguno haya elegido otro bondi. Parece mentira, pero es la verdad. Si te puedo tocar y te pega la luz en la cara, agradezco en silencio que esté la ventana y pienso, ojalá la ruta interbalnearia fuera más larga. No sé quién sos, pero creo que quisiera averiguarlo. No sé a dónde voy, pero estoy más que dispuesta a charlarlo. La primero de mayo nos convoca, somos una marcha microscópica. ¿Cómo no politizar el romance si es de valientes amarse? La tarde se pone gris, hay gente que igual no aparece aunque pasen los años, y aunque esto es así, encontrarme contigo me da esperanza. No sé quién sos, no sé quién sos, pero creo que te amo un poquito. No sé dónde voy, pero qué bueno estaría juntar tu patria y la mía, inventar un lugar donde ir cuando nada parezca salir, cuando todo nos salga tan bien que quedemos sin saber qué hacer con la felicidad, que abrazarnos se transforme en el mejor final del día, que abrazarnos se transforme en el mejor final del día, que abrazarnos se transforme en el mejor final del día, que abrazarnos se transforme en el mejor final del día, que abrazarnos se transforme en el mejor final del día, que abrazarnos se transforme en el mejor final del día, que abrazarnos se transforme en el mejor final. En contra de las apariencias y a favor del corazón. Charco de arena. Todos los barrios transmiten. Todos los barrios transpiran. Todos los barrios jadean. Todos los barrios garchan. Todos los barrios escupen. Todos los barrios transmiten. FM, La Tribu, viva, viva. 88.7 MHz, 35 años. Inicio de espacio publicitario. AgenciaTierraViva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación, crisis climática.

Hola, buen día, ¿cómo están todos? Gracias por contactarnos. Sí, no, gracias a vos. Y bueno, contanos cómo viene la organización de este festival, que ya es el cuarto año. Me acuerdo de cuando realizaron el primero, o sea, cómo pasa el tiempo, pero qué bien esta resistencia de estos pueblos puentes de agua, ¿no? Sí, sí, yo creo que viene en un momento donde justamente estamos necesitando esto, ¿no? Sí. Encontrarnos para empezar a construir estrategias, para construir, ¿no es cierto?, comunidades de que además de resistir, empecemos también a pasar a la ofensiva, porque siempre sentimos, por lo menos nosotros en Famatina, que muchas veces estamos desde este lado resistiendo los emprendimientos mineros en nuestro caso, pero es bueno también pensar en estrategias para pasar a la ofensiva. Sí. El encuentro, o sea, puntualmente de este año, está como atravesada, tal cual pasó el año pasado, ¿no? Por toda esta gestión de ultraderecha con el reciente, ahora, la firma de, ¿no?, del acuerdo con el fondo. ¿Qué particularidad tiene? ¿Cómo lo están pensando el encuentro que van a realizar este año? Sí, nosotros dentro de la gente que resiste estamos resistiendo frente al extractivismo, la verdad que lo recibimos bien. Y sabemos que nos hacía falta algo así, pero si nos ponemos a analizar el contexto político, está como lleno de contradicciones, porque sin ir más lejos, ¿no?, tenemos acá cerca a los vecinos de Mendoza que están luchando por el agua, están por ingresar nuevamente un proyecto minero reactivándose de San Jorge, y fue históricamente Mendoza, la consideramos como una hija del agua, y sin embargo las elecciones la ganó las personas que ahora están llevando adelante todo esto en contra. Acá nosotros también tenemos esas contradicciones, porque tenemos un gobernador, que es Ricardo Quintela, que si bien él se manifestó públicamente en contra de Milei, en contra del RIG y todo eso, pero a la vez él también viaja a Canadá y ofrece las concesiones o los yacimientos posibles para poderlos explorar y explotar a futuro acá en La Rioja. Entonces, estamos hablando de alguien que para afuera habla de que está en contra del RIGI, pero acá para nosotros también nos está entregando a su manera, ¿no? O va a tener un RIGI hecho a su propia medida. Eso te quería preguntar, Daniel, porque el año pasado, durante la sanción de la ley de bases, hablamos muchísimo de aquel RIGI, de ese régimen de incentivo a las grandes inversiones, hablamos de lo que podría implicar, y ahora estamos empezando a ver qué era eso que hablábamos con tanto miedo y con tanta vehemencia en su contra, y que ahora implica la venta de nuestros recursos estratégicos casi sin ningún tipo de parate. ¿Cómo lo viven eso allá? Estamos hablando, nosotros vemos un futuro muy incierto acá mismo en La Rioja, porque hay un doble discurso en donde para afuera quizás el gobernador tiene buena imagen, pero nosotros lo conocemos muy bien, o sea, muchas veces se declara, como quien dice, para la tribuna, pero acá las cosas se manejan de otra forma. Y ya sabemos, ya anunció el gobierno que está habilitando permisos para explotar en el área del Leoncito, o sea, cerca de las cordilleras, cerca de la cordillera, estamos hablando lejos un poco de Famatina. Hablamos de que Famatina es una sierra que está apartada, no forma parte de la cordillera, aunque tenga 6.250 metros de altura, es un cerro de altura de cordillera, pero está retirado, no forma parte de la misma cadena montañosa. Entonces, el gobernador manifiesta que se queden tranquilos los riojanos, que al Famatina no se lo va a tocar, pero no se lo va a tocar porque lo diga él, sino en primer lugar no se lo va a tocar porque el pueblo así lo dijo y así lo decidió. Exacto. Y sin embargo, él cree que porque nosotros no nos va a tocar nuestra montaña, es como que le da legitimidad para poder tocar todo lo que hay detrás de la cordillera. Y sabemos que tanto en San Juan como en Catamarca, con Andalgalá y Jáchal, son lugares donde ya hubo explotación minera, y a pesar de que en el caso de Jáchal, que están a 180 kilómetros del emprendimiento veladero, sin embargo la contaminación les llega, o sea que imagínate si en una explotación se haría en Famatina, que tenemos nuestro cerro prácticamente a 10 kilómetros en línea recta de la explotación. Es 50 kilómetros en un camino sinuoso y con muchas curvas, pero en línea recta serían 10 kilómetros. esa montaña es nuestro tanque de agua. Claro. Y así lo imaginamos desde que nacimos. Uh-huh. Tenemos esa idea de ver ese cerro nevado, cuando acá en La Rioja capital hacen 40 grados. Uh-huh. Allá en Famatina las nieves son eternas. Uh-huh. Uh-huh. Así que hay como una carga afectiva por la gente que vive ahí. Y yo creo que eso también ayuda mucho como estrategia para que nosotros podamos entender qué es lo que estamos defendiendo, porque si no lo vemos, es muy difícil defender lo que uno no... Hay veces que tiene que ser tan evidente la cosa, la cuestión, porque si no, no se suman tantas voluntades. Yo creo que eso también lo supimos aprovechar a favor. Sí. Sí, Daniel, para quienes nos están escuchando, nombrabas ahí el agua, el 22 es el día por la lucha por el agua. ¿Qué implica este extractivismo? O sea, ¿por qué estamos tan preocupados por el agua en estos proyectos, no? Sí, en primer lugar, creo que el desarrollar el encuentro este tiene días clave, ¿no? Por ejemplo, el 22, en el marco del Día Mundial del Agua, se hacen actividades... Entre nosotros sabemos que entretejemos nuestra propia red de lucha contra el extractivismo. Sabemos que hay muchas actividades en distintas partes de la Argentina vinculadas al Día Mundial del Agua. Y nosotros tenemos la suerte de que encima vamos a recibir a muchas asambleas que van a llegar desde las asambleas que están por el Mar Libre de Petroleras, por ejemplo, Mar del Plata. Va a venir gente de Esquel, vienen de Córdoba, de Misiones, de Catamarca, de San Juan. Yo creo que va a ser muy lindo el encuentro. Uh-huh. En particular, el primer día va a estar en el marco con una ceremonia al agua, donde en primer lugar le vamos a pedir permiso al territorio, porque también está ese contenido espiritual en todo esto. Sabemos que no estamos peleando solos, peleamos con nuestros ancestros. Somos las voces de los animalitos que viven ahí con nosotros en la montaña y no se pueden defender ante el extractivismo. Entonces, nosotros somos los que tenemos que encontrar las herramientas para que nuestro territorio se cuide. Y ahora, en este marco, nos vamos a encontrar acompañados de toda esta gente linda que algunos por primera vez vienen a conocer Famatina. Sí, que ya va casi para 20 años de lucha y resistencia. Así que es hermoso. Sí, sí. Yo también te preguntaba esto de esta mega minería, la cantidad de toneladas, ¿no?, de agua, o sea, para que nos imaginemos la cantidad de consumo de agua para estas empresas, ¿no? Calculemos que Famatina tiene una mina que se llama La Mexicana, que está a 4.600 metros de altura, que esa mina se explotó allá hasta el 1920. Uh-huh. Y bueno, esa mina se sacó oro de manera tradicional, o sea, por túnel, socavón, seguían la veta hasta que, bueno, no les era provechoso y sacaban el oro. Pero el material inerte, esa roca que ellos no la utilizan, la dejan expuesta hacia afuera, abandonada, generando un drenaje ácido. Uh-huh. Y los contaminaron un río que se llama Río Amarillo, y bueno, ese río ya tiene una alta cantidad de acidez producto de estos desechos que dejó la minería convencional. O sea, estamos hablando de una minería de pico y pala. Así que imaginemos, ¿no?, el daño que nos puede hacer una minería a cielo abierto sobre nuestras cabezas, nuestro tanque de agua, que es el cerro, en donde sabemos que por toda la sierra está diseminado el oro, porque ello no es la única veta que hay. De hecho, hay aluviones, hay pirquineros artesanales que sacan oro del río a manera artesanal, así con el platito y todo eso. Pero imaginemos, ¿no?, que esa escala de mega minería, tener arriba un montón de camiones de gran porte y volando nuestro cerro y construyendo diques con sopas químicas para poder abaratar costos y desarrollar todo ese material para llevárselo, porque es un despojo, y para abaratar costos lo hacen de forma rápida. Entonces implementan estos métodos, ¿no?, de lixiviación, por flotación, distintos procesos químicos que, bueno, después ellos se van y a nosotros nos queda ese pasivo ambiental. Ya tenemos un pasivo ambiental que nos dejó la minería convencional, de la que pocos hablan. Imagínate si nosotros ahora vamos a tener otro pasivo, un dique, que acá, que zona sísmica, ponele que tiemble, así, ojalá no pase, pero ponele que tiemble y eso se fracture, se rompa, ¿quién te hace cargo? Porque después las empresas se van, nadie remedia nada, la montaña ya no va a ser más igual, el paisaje se altera para siempre, Entonces son muchas cosas que nosotros aprendimos que hay que tener en cuenta. La montaña la sentimos como una continuidad de nosotros. La montaña sigue en nosotros. Somos nosotros la montaña. Creo que partiendo de eso, yo creo que mueve cualquier vecino, que podemos tener diferencias de todo tipo, de religión, un montón de cosas, pero el agua nos unió. El agua nos hizo sentir que todos estamos atravesados por ese hilo conductor que nos une, y somos indisolubles al agua. Totalmente. Qué importante lo que decís, Daniel, en un contexto en el cual se ataca tanto al recurso natural, se ataca tanto la idea de la protección, se tiene un desconocimiento absoluto de los cambios climáticos, digo, es un gobierno que es fascista con la naturaleza. Y en ese sentido te quería preguntar, porque fuiste sumamente claro con la protección del agua, de la tierra, de la montaña, pero ¿qué le dirías a aquellas personas que aún así piensan que, por ejemplo, este tipo de emprendimientos por lo menos le trae riqueza a la provincia, le trae riqueza a su población o nos trae riqueza como país en ese despojo, en esa explotación y en esa manera de violentar tan fuertemente a nuestra naturaleza? Bueno, sí, ese problema lo hemos tenido nosotros desde que comenzó la lucha. Nosotros nos cuestionan que por qué usamos computadoras, que por qué usamos teléfonos celulares, que la minería está en todo. Sí, sabemos que está en todo. Nosotros no, en realidad no nos oponemos a la minería en sí, sino nos oponemos a este tipo de minería que representa más que nada un saqueo, un despojo y una alteración del paisaje para siempre. Nosotros acá estamos protegiendo no solamente el patrimonio natural, que es nuestra montaña, sino el patrimonio intangible, que es todo lo que está relacionado con nuestra cultura ancestral. Acá pasaba el camino del Inca, hay santuarios de altura, se hizo ofrendas en tiempos ancestrales. Los primeros poblamientos humanos que estuvieron en esta zona estaban en torno a donde había agua, entonces se acercaron a esta montaña, y nosotros somos una continuidad de eso. Y nos consideramos, en lo mío, en lo personal, y siempre trato de decirlo, como que nosotros ya, estos pueblos que antes vivieron acá, resistieron una primer conquista, que fue cuando el Imperio Inca avanzó por acá y los terminó anexando, porque ellos perdieron su identidad. El Imperio Inca los cooptó, podemos decir, a que sean parte de ese imperio. Después vino la conquista española, que vinieron después a buscar el oro, porque es cierto, venían solamente por la riqueza. Y hoy en día siento yo y sentimos muchos de nosotros que estamos en una tercera conquista, que es donde vienen por de nuevo. Ahora vienen con el extractivismo, ahora son las multinacionales, viene el capitalismo a llevarnos puestos y estamos resistiendo. Somos nosotros esa identidad ancestral que hoy persiste en cada uno de nosotros, que fuimos sosteniendo cada uno de los bloqueos en temperaturas bajo cero, con nieve durante la noche, con viento sonda que nos querían llevar como un paraguas la carpa. Por suerte ahora pudimos construir un refugio con materiales ecológicos de adobe, piedra, y estamos, pero hubo un momento donde la pasamos y era muy difícil. Yo insisto que a toda esa gente, en donde le dicen que los beneficios que le traen la minería, tienen que escuchar las dos partes, porque yo solamente escucho los beneficios que me trae la mega minería, pero no analizo en lo ambiental, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que me está destruyendo? Si no pongo en la balanza esas dos partes, sin duda voy a ir por lo económico, pero nosotros aspiramos en que esto tiene que tener ese contenido humano, y si no está la humanidad en el medio, el extractivismo nos va a llevar puesto. Entonces, creo que viene por ahí, de tratar de ver en lo humano, ver en el otro, ver que la minería va a usar el agua para ello y no le va a importar que si nosotros nos alcanza o no. Porque imagínate que nosotros somos un pueblo en donde acá en La Rioja no se caracteriza por tener lluvias todo el año. De hecho, es una región semidesértica, claro. Y la fuente de agua baja de esos glaciares, baja de esos ríos, que cuando llueve, ahora en la época de verano, se cargan y tienen tal pendiente que a veces rompen los caminos, y estamos acostumbrados a que eso pase, pero es solamente estos 4 meses, después tenemos el agua que está allá arriba, y se conserva y nace como una esponja que es nuestra montaña. Entonces, si nosotros la tenemos que compartir con una actividad que encima nos la va a contaminar, y ya sabemos que a veces el agua no alcanza para nosotros, menos nos va a alcanzar si la tenemos que compartir con alguien que piensa en mercantilizar todo. Claro. Mercantilizar el ambiente, mercantilizar los recursos que para nosotros son bienes comunes. Exacto, ¿no? Sí, también sí. Esto de la gestión del agua, cómo denunciamos acá Mecorot, esa empresa israelí, eso, como ya le quieren poner precio a todo, hasta el agua. Sí, imagínate ahora que mencionaste justamente eso. Imagínate tener una empresa que me venga a gerenciar a mí, que me ponga un medidor en mi casa y sin embargo allá arriba la minera nadie controla cuántos litros de agua usa por Exacto. segundo, que sabemos que es un montón, y además que no la va a pagar porque esa agua la reciben de primera mano, son uh-huh. los primeros que captarían el agua y la usarían gratis porque pagarían seguramente algún acomodo de precio, pero en realidad nadie los controla. Y sí nos van a controlar a nosotros que porque regamos la planta con la manguera. Claro, ellos, claro. Es así. Sí, y entonces sí. creo que nos debemos también un debate sobre eso, sobre todo acá en La Rioja, que es una de las provincias que adhirió sí. a Mecorot, a este convenio. Mm, y bueno, sí. justamente parte de esos talleres que va a haber aquí el día domingo tienen que ver, una de las charlas que se van a dar tiene que ver con Mecorot y creo que la estábamos necesitando, así que Fuentes uh-huh. de Agua vino, sí. vino bien. Viene bien también para pensar esto de la educación ambiental integral, ¿no? Porque eso, se dice mucho, bueno, no uses mucha agua para bañarte, no riegues tanto las plantas, pero la verdad que en esa educación integral hay que hablar de esto, de estos megaproyectos, de este extractivismo, porque es ahí a donde corre el riesgo, es el riesgo como más estructural, ¿no? Sí, para que vean el doble discurso que hay acá en el gobierno. Ellos dicen que no adhieren al RIG y que todo eso como para diferenciarse como opositores, pero sin embargo acá el gobierno de La Rioja, la Secretaría de Ambiente y una área minera, una empresa minera de la provincia, se han unificado en un acuerdo tripartito para avanzar con la información de las bondades de la minería en las escuelas. O sea, estamos hablando que el Ministerio de Educación ha sido parte de este acuerdo también, entonces garantiza que ellos puedan hablar de la minería en las escuelas. Sin embargo, a nosotros, cuando intentamos hablar en contra, nos censuran, no nos dejan hablar, tenemos prohibido hablar de la megaminería en los colegios. Uh-huh. Y sin embargo, el Ministerio de Educación avala en ese acuerdo que ellos lo puedan hacer. Y esta información está, si la pueden googlear, la pueden encontrar uh-huh. desde el año pasado, y muchas de esas cosas pues, no se dicen o no se saben. Pero son cosas que pasan en provincias como la nuestra. Tal cual. Uh-huh. Pasa que ahí lo que también como pensar de el poder que tiene esta organización popular, el trabajo de las asambleas, que una vez que las personas toman conciencia, despiertan, tienen ese de velar en torno a que somos el agua, no somos agua, somos montañas, ya nadie vuelve atrás, ¿viste? Como que una vez que tenés esa cosmovisión y tenés esa perspectiva que te atraviesa para siempre, porque no volvés más a tener otra lectura, ese poder saben que lo tenemos, por eso veo que también las estrategias desde los que ahora no son oficialismo, ¿no? La oposición, como puede ser en este contexto el Ministerio de Educación de la provincia, hacen que nos alejemos de las escuelas, no nos permitan hacer determinadas actividades en espacios públicos, porque hay algo ahí del uno a uno de la charla, ¿no? Personalmente, del encuentro que nos transforma para siempre, y eso es lo que tiene, la potencia que tiene este cuarto encuentro que van a hacer ahí en Famatina, que puede atravesar a un montón de personas para siempre. Sí, sin dudas. Nosotros venimos trabajando desde hace tiempo, acá igual hace 10 años que no tenemos un cuerpo a cuerpo con una empresa minera de las que nos hicieron mucho trabajo sacarla. Y bueno, entonces aprovechando esa paz, podríamos decir, ¿no? Uh-huh. Entre comillas, porque estamos alerta todo el tiempo acá, aprovechamos para reconstruir un nuevo lugar en donde controlamos quienes suben a la montaña, porque nosotros como estrategia hay un solo camino para subir a la montaña, entonces ahí nosotros utilizamos un sistema de bloqueo y esta sería nuestra tercera construcción que ya la inauguramos en noviembre del año pasado, y bueno, entonces estamos ahí, uh-huh. actuando en ese lugar, porque queremos también usarlo como un espacio que deje de ser un lugar en donde nosotros bajamos una barrera para esperar una orden de desalojo, todos encadenados de forma agarrándonos los brazos para evitar que ingresen camiones o camionetas mineras, y está la gente alerta porque nos pueden venir a reprimir, transformarlo en un espacio en donde podamos encontrarnos, poder interpelarnos a nosotros mismos, hablar de otras cuestiones que tienen que ver con el ambiente y que exceden a lo que puede pasar en Famatina. Uh-huh. Entonces ese lugar de búsqueda es lo que estamos aspirando, y creo que Puente nos va a dar mucha energía en ese sentido. Hay actividades muy lindas durante estos 3 días y bueno, sobre todo contagiarnos de esa energía, de que bueno, eso también quiero dejar en claro, porque por ahí la gente viene y dice, sí, pero ustedes casi 20 años no dejaron entrar ninguna empresa minera, son, nos ven como unos superhéroes, como algo que... Y yo siempre les digo que no nos tienen que poner, idealizar y ponernos allá arriba en un pedestal, porque nosotros somos vecinos como cualquier otro, tenemos nuestra vida como cualquier otro, las mismas preocupaciones que tienen los demás, salvo que nos tocó hacernos cargo de esto y aprendimos a construir una unión en torno a que hay que cuidar el agua. Pero somos vecinos iguales que cualquier otro, o sea, cualquier pueblo se puede organizar como lo hizo Famatina, que es tan chiquitito, lo puede hacer posible. No, nosotros no somos perfectos, tenemos aciertos durante todos estos años, y dentro de avances y retrocesos aprendimos a conocer la dinámica de cómo funcionan aquí las cosas, y bueno, aprovecharlas para poder usar eso a favor nuestro y hacer que esta lucha hasta el día de hoy sea exitosa, por supuesto, y ojalá nunca más tengamos que bajar una barrera a una empresa minera. Totalmente. Daniel, ¿esperan muchas personas de otras asambleas, otras organizaciones de todo el país? Sí, la verdad que acá, mira, como es fin de semana largo, aprovecha la gente para hacer turismo de montaña, entonces hace uso de los alojamientos ya con tiempo, hicieron reserva, lo mismo quienes hacen vuelos de parapente porque hay una pista muy buena, y bueno, justo toca Puente, entonces mucha de la gente que viene está le llama por teléfono diciendo, no encuentro alojamiento. Lugar donde quedarme. Así que estamos ahí. Bien. Sí, estamos tratando de ubicarlos en casa de nosotros, nosotros que tenemos la oportunidad algunos de tener plantitas acá, entonces tenemos un espacio verde donde pueden poner carpas y compartiremos el baño, el resto de las cosas de la casa. Y acá, por ejemplo, para decirte, en mi casa voy a recibir gente de Catamarca, gente de Hachal, gente de Valle Fértil, que son de lugares donde estuvieron y están resistiendo igual que nosotros, con cada una de sus particularidades. Y eso me alegra, recibir en mi casa gente, porque es gente como yo, que tiene las mismas inquietudes que yo, y que puede ser que mucha gente en este momento esté escuchando esto y que sepa que no son los únicos, que no se sientan solos, porque hay mucha gente que le están pasando cosas allá en Allen, en el sur, por el tema del fracking, la gente que está ahora en las áreas costeras, la gente que resiste a los terratenientes que avanzan con la soja. Y bueno, nosotros acá nos toca, así como nuestros vecinos también de Catamarca tienen el problema del litio ahora, son muchas las cuestiones, ¿no? También el avance en contra de los bosques nativos, son muchas las variantes y estamos frente, son muchas las variables que tenemos que analizar, y además, como decías vos, estamos frente a un gobierno negacionista y que ataca con base con todo contra la naturaleza. Daniel, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu, anunciar que va a ser del 22 al 24 de marzo ahí en Famatina esta cuarta edición del Festival Pueblos Puentes de Agua, y seguramente nos contarás luego cómo estuvo. Sí, la verdad que estamos, en mi caso, no es la hora que llegue, porque hay muchos que no los veo desde el año pasado, que fui a Hacha, y otros, bueno, los veré por primera vez, que bueno, Puentes nos permite esto, ¿no? Justamente a través de estas redes, conectarnos y sentirnos que nos damos fuerza, sobre todo eso, y aquellos que la están pasando un poquito más jodido que nosotros acá en Famatina, que se van a llevar la fuerza, que le vamos a contagiar nosotros acá, y bueno, así mismo, ¿no? Todo esto es para seguir aprendiendo, porque nosotros acá en Famatina también hay que decir, nosotros aprendimos a luchar en el mismo momento de desarrollo en el que pasaban las cosas. Exacto. Nadie nos enseñó nada, tuvimos que ir aprendiendo a medida que pasaban las cosas, y fue duro, fue durísimo, estamos con gente judicializada, hubo gente detenida, todavía están abiertas causas judiciales, por supuesto, y hubo sobre todo una contaminación de la que mucho no se habla, que es la contaminación social, que es la primer contaminación que llega a un lugar donde se quiere meter el extractivismo, donde quiere ingresar el extractivismo. La primera contaminación es la social, que es la que nos divide. Y quiere crear esa grieta para fortalecer y poderse lograr así imponerse. Eso también es una lucha, es luchar contra un vecino, no contra él, no es una lucha en sí, sino esa verte diferente, ¿no? Que eso por ahí no está dentro de una variable que la analizamos mucho, pero yo te puedo asegurar que en casi todos los pueblos donde el extractivismo entra, lo primero que hace es dividir a la gente. Entonces así busca hacer su tarea mucho más fácil. Importantísimo lo que nos compartís. Te mandamos un abrazo enorme. Igualmente, otro para usted y bueno, para todos quienes escuchan esta linda radio. Abrazo grande y bueno, estaremos en contacto por cualquier cosa. Ahí va. Pasaba Daniel Herrera, integra la Asamblea de Famatina, se va a realizar el cuarto Festival Pueblos Puentes de Agua desde el 22 al 24 de marzo, allí en Famatina. Adrenalina y corazón al rumbo, el amor para entregarlo todo, a la libertad en la primera, ese fuego que ilumina el mundo. Nadie nunca va a vivir mi vida, mucho menos a morir mi muerte. Con el tiempo estaremos juntos, celebrando por ir a la fuente, la fuerza de creer que es por ahí. Preguntarme qué es lo que percibo en la superficie y lo profundo, entregar para sentirme vivo, la fuerza de creer que es por ahí. Puedo ver los míos, si nos unen enormes ríos, algo inevitable y transparente, vulnerable a este mundo herido, la fuerza de creer que es por ahí. Si podés, abrázame un poco más. Silencia la voz que tira hacia atrás. Que cada uno va a sentir lo que pueda. Fuerza de creer que es por ahí.

Carmen, para evitar la angustia de no ser inmortal, de sabernos finitos, de sabernos mortales. Y para resumir, leemos para estar menos angustiados. Pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y le damos la bienvenida a Brench de La Libre. Buen día, Brench. Hola, ¿cómo están? Qué lindo volver, porque hay que decirlo. Ay. Hemos vuelto después de unas largas vacaciones. Descanse y vuelve, no luche y vuelve en este caso. Descanse, lea y vuelva. Exactamente. Y luche también, luche. Y luche, porque, bueno, por favor, sí, ¿no? Por favor, porque... ¿Estuviste ayer en la plaza? No pude porque justamente me tocaba turno en La Libre. Estaba en la trinchera. Estaba en la trinchera por cualquier cosa. Bien. Compañeros han ido, pero bueno, nos ha tocado con Adri quedarnos y bien. Eso. Que eso está bueno mencionar, que siempre La Libre ha sido trincherita de todas las manifestaciones, que ahora estamos un poco... Antes hemos estado más cerca de la Plaza de Mayo, pero que aún así... Ante cualquier emergencia siempre pueden recurrir a La Libre como espacio para aguardarse, para buscar teléfono, internet, agua, ir lo que al necesiten, baño, cosas que cargar celulares, exactamente. Sí, igual también la atención la hemos vivido porque teníamos amigos, compañeros que estaban ahí y estábamos ahí pendientes. Hemos visto gente conocida ahí en la tele. ¿Cómo, quién, Brencho? No sé. Así que, bueno, nada, eso. Y bueno, y un poco en sintonía con todo lo que estamos viendo y también con el mes en el que estamos, que sí. Es marzo, y que para la historia argentina es bastante... especial importante. E importante porque, bueno, el 24 de marzo van a ser ya 49 años del golpe de Estado. Sí, uh-huh. 49 años. Entonces, nada, me dediqué como a investigar un poco qué pasaba con el libro en esa época, ¿no? Entonces traje algunos libros como puntapiés para disparadores, como para poder hablar un poco... de dos momentos que yo pienso el tema de los libros, de la dictadura, porque bueno, está en el proceso, en el antes, en el proceso, digamos, en la dictadura y en el después, ¿no? Como en realidad tres momentos. Porque la censura en la Argentina es algo muy habitual, digo, no es que arrancó en el 76, pero sí arrancó en el, digamos, cuando las dictaduras interrumpieron la democracia, en primera instancia con, creo que fue Onganía, ¿no? Sí. En el 30, pero bueno, siempre, exacto. No, ¿sí? El Onganía fue, no, el primero, se me olvidaba uno, me estoy llevando a marzo. Historia. Bueno, y ahí ya, digo, en ese momento se prohibían los diarios anarquistas, los diarios obreros, socialistas, y algún que otro autor vinculado a las letras que, digamos, que estaban del lado de esta trinchera, ¿no? Uh-huh. Siempre las dictaduras poniendo en foco no solo, las luchas sindicales y demás, sino también a la cultura, porque el libro es parte de la cultura. Cuando se derrocó a Ilia Onganía, empezaron a censurar y a prohibir libros como, por ejemplo, de Puig, de Onetti. Digo, como que empezó como esas estrategias por ahí un poco más fuerte. Y es re loco pensar, ¿no? Delio, que también ahí labura en La Libre, pero que ser librero y ser escritor sea una situación de ponerte en peligro. Sí. ¿No? Como si fuese que estuviésemos traficando algo muy peligroso, que son ideas, palabras, poesías. Sí, que además, o sea, que hay, digamos, uno, diga, cuando vendes libros y tenés una librería, hay muchos pensamientos que están circulando dentro de ese espacio, ¿sí? Siempre, obviamente, tratamos de que, o sea, todo nosotros va dirigido a este campo popular, ¿no? Siempre, digo, es como siempre están ahí danzando. Y eso, y estar laburando en eso nos ponía en peligro en ciertos momentos históricos. Lo más crudo llegó cuando llegó la última dictadura militar, que ahí sí fue un plan más sistemático, exactamente, del terrorismo de Estado. Y sí, dijeron, bueno, vamos a cortar todo de raíz. ¿Sí? Todo de raíz, vamos. Y se creó, o sea, que acá lo tengo anotado, había un... En esto que llamaban el proceso de organización nacional, crearon como una especie de... Sí, o de comité de o algo. Comité como de publicaciones, sí. Donde se censuraba. Uh-huh. Y además, no solo eso, porque los... O sea, como me hizo acordar también, se me disparó cuando ayer pusieron una recompensa de 10 millones para ver quién iba a la terrible, manifestación. Terrible. ¿Quién denunciaba? ¿Quién denunciaba? Y bueno, y eso circuló en los años de la dictadura. Se esperaba que el otro sea un buchón, uh-huh. Que sea un entregador de ¿no? Sí, romper y, la trama social. Romper la trama social es lo que hablaba más este muchacho de Famatima, que claro, el extractivismo, con toda esa virulencia, de lo primero que hace es romper el tejido social, las sí. relaciones sociales. Uh-huh. Entonces, bueno, nada, se creó un comité de censura en el cual fueron censurados cosas que vos decís, what the fuck? O sea, no sé, por ejemplo, un libro que se llama ¿Qué es el cubismo? De Brecht, que era un profesor de arte. Y, ¿pero cubismo qué es? A ver, Delio, vos qué sabés, ¿qué es cubismo? Una corriente de las vanguardias artísticas del siglo XX. Exactamente, y se pensaron que por cubismo, bueno, Cuba, hace referencia a Cuba. Ay, ay, ay. Ah, yo pensé que era por el no, eje más revolucionario que pudieran haber tenido algunos artistas cubistas, no, la lucha antifascista de Picasso, por más machirulo que era. No, por Cuba. No, por hermoso. Cuba. O sea, y también exactamente, porque además es eso, como que también libros de física, libros sí, de matemática, los conjuntos. Exactamente, bueno, la literatura infantil, y acá sí voy a hacer referencia a un libro que sí tenemos en la libre, que sí traje, porque decía que las infancias, o sea, que las infancias, ahí comienza todo, entonces esta gente empezó a censurar pobre a Elsa Bornemann, por ejemplo, en Un elefante ocupa mucho espacio, uh-huh. Que lo hemos leído, que es un libro de cuentos hermoso, y la flaca la pusieron en censura y nada, la amenazaron. No sé si, no me acuerdo si se tuvo que exiliar, esto no recuerdo. Pero, o sea, y en este caso, el pueblo que no quería ser gris, de Beatriz Durmec y Ajak Barnes, que es el dibujante y ella la escritora de Coligüe, uh-huh. Es un libro que no nos cansamos de vender en la libre, lo voy a ir pasando, es la historia de un rey que un día se levantó y dijo, bueno, yo quiero que todas las casas sean grises, la vamos a pintar. Y hubo alguien, un vecino, que dijo, pero yo no la voy a pintar, voy a pintar los colores que a mí me gustan. Y ahí, bueno, comienza toda la persecución a este ser y el contagio de ese ser hacia sus otros vecines. Uh-huh. O sea, acá el tejido social se empieza a recomponer en este cuento, ¿no? Uh-huh. Al contrario de lo que quiere el extractivismo. Uh-huh. Es la organización del pueblo. Exactamente. En contra del emperador gris. Estas personas que escriben y dibujan este libro, que eran pareja, les censuraron los libros, se los prohibieron, estuvieron en las listas de... Bueno, se tuvieron que exiliar del país. A construir su vida en otro, bueno, en otro lado, porque, bueno, eran perseguidos. Y la lista, si yo les digo, no sé, a ver, por ejemplo, la lista de libros son interminables. Épocas de hogueras de libros, de muchísimos libros quemados. Y de gente que tiene recuerdos de libros de sus abuelos, de sus abuelas, de sus madres, de sus padres, que los enterraron quizás, o escondites así extraños para que sobrevivieran. Exactamente, por eso yo cuando que me dedico, en gran medida me he dedicado a la parte de libros usados, cada vez que iba a una casa y encontraba libros que habían sido prohibidos por la dictadura, y de ese momento me emocionaba. Uh-huh. Pues sí, bueno, es un libro que sobrevivió. Por ejemplo, los libros de Rodolfo Walsh. Sí. Encontrar primeras ediciones o libros viejos de esa época de Rodolfo Walsh, a mí me produce un placer porque, bueno, alguien luchó. Alguien sobrevivió. Y una vez me pasó algo muy loco, que fue que fui a ver una biblioteca al barrio de donde está el hospital militar. Uh-huh. Sí, que generalmente son familias vinculadas a... Bueno, eran libros todos, de casi todos de izquierda. Yo digo, claro, quizás... Era alguien que, viste, como que lo tenía resguardo porque no iban a entrar. Uh-huh. ¿Viste? No, una cosa, una locura. Y así ahí escondiste cerca del enemigo. Claro, ¿viste? El libro de Rolfo, bueno, me quemó la bocha, ¿viste? Digo, no, qué bueno, o sea, encontrar esas joyitas históricas, porque el libro es un... Nada, es un soporte histórico que, bueno, que nosotros aprovechamos para contar cuentos, historias, contar la historia desde el punto que querramos, pero nada, sí que es emocionante. Y ese libro, la verdad que lo recomiendo mucho, El pueblo que no quería ser gris, y en la libre lo encuentran para infancias. Y bueno, después traje otro libro que se llama Narrar la ausencia, escrituras de hijos e hijas de militantes argentinos de los 70, que acá quiero ir a la tercera parte de la literatura, de cómo, porque yo realmente la década del 70 tiene no solo material político, historia a montones, sino también, bueno, narraciones, ficciones, poesía de gente que, bueno, que ahora es grande y que en su momento era niña y escribió, como Laura Alcoba. Claro. La Casa de los Conejos. Sí. Creo que Años Luz, pero no sé si, bueno. Bueno, nada. Paula, yo conozco una Paula. ¿Cuál? Bombara, que también eso hizo literatura infantil, juvenil, o sea, habla en primera persona como niña que era, cómo comprendió o no comprendió la desaparición forzada de su padre, ¿no? Es un libro que se llama El mar y la serpiente. Al mar y la serpiente, sí, sí. ¿Sabes que en algunas escuelas lo piden? O lo pedían en los secundarios, creo, no sé si primaria, pero lo piden, lo pedían en su momento. Ahora no sé porque quieren sacar el día de la memoria. Claro. O sea que eso, volvemos medio como que se está viendo un clima que con todo lo que yo leí del tema de la dictadura, porque no lo vi, porque yo tenía, cuando terminó la dictadura tenía menos de un año, pero todo ese reflujo social queda. Es como el agua, con la contaminación, digamos, del agua que decía de Famatima, que aunque en el 20 hubiera sido la minería a cielo abierto, la forma convencional, sí, queda igualmente todavía el residuo. Bueno, de la dictadura quedó también el residuo y nos marcó a todes, y aunque no lo sepamos, está. Incluso tanto residuo, por ejemplo, el residuo que queda en la vicepresidenta. Exacto. De la Nación Argentina, cuando el año pasado circuló una lista de, nuevamente, libros censurados. Exactamente, ahí está, me hiciste acordar, Delio, gracias. Exacto, volvimos a la lista. Otro gran boom de ventas, así que gracias a la vicepresidenta. Por favor, te pedimos, a ver, seguí, necesitamos vender. Seguí. Porque a la tirando gente le dan ganas de leer esos libros. Exactamente, le dan ganas de leer esos libros diciendo, ¿qué hay? Aparte, hubo fake news de partes de libros en las cuales no... Digamos, era mentira las cosas que... Sí. O sea, pero bueno, y por más que haya estado, tampoco era grave, digo. O sea, es como... pero bueno, este gobierno es una gran fake news total. Uh-huh. Y bueno, nada, entonces, este libro está bárbaro, es de Andrea Cobas Corral. Ahí se... Nada, el que... ¿Cómo se llama? Se llama Narrar la ausencia. Narrar la ausencia. Escrituras de hijos e hijos de militantes argentinos 70, editorial Corregidor. Uh-huh. Y la autora es Andrea Cobas Carral, que se mandó una investigación bastante importante sobre este colectivo social, digamos, despojado de sus padres y de sus familiares, que escribió y nos contó historias de esos sucesos, digamos. Uh-huh. Y otro libro al cual me hice referencia, porque también hay un libro que a mí me marcó y que creo que a las generaciones de los 80 también, que es La noche de los lápices. Sí. Este se trata de los estudiantes de La Plata, de los secundarios que pedían el boleto estudiantil y que en septiembre del 76 los secuestra. El conocido hizo película, está Pablo Díaz, que hace conferencias y bueno, y cuenta un poco esta situación de haber sido secuestrado y de haber perdido a sus amigos compañeros. Y este libro que se llama De quién es el 24 de marzo, de Federico Lorenz, Memoria, Historia y Política, de SB. Está también bastante interesante porque, bueno, hace como un repaso también de algunos libros dentro de este libro que que circularon después y que se crearon después de la dictadura o antes. Así que está muy, muy interesante. También lo recomiendo. Lo voy a pasar por si lo quieren chusmear. Sí. Y quería decir algunos libros que fueron prohibidos. Para que se den una idea. ¿Puedo nombrarlos? Por favor. Sí. Que vuelvan esos libros. Que vuelvan esos libros y que no. El Principito, por ejemplo, chiquis. ¿Qué tiene El Principito? Mucha imaginación, Brench. Mucha imaginación tiene liberada. Eso es un peligro, es un atentado contra cualquier moral y cualquier institución. Es tremendo. El peligro de la imaginación. Que El Principito ofende los valores occidentales religiosos católicos. Dale, por favor. Después tenemos otro que se llama... A ver, bueno, sí, este sí, lógica formal y lógica dialéctica. Ojo, ¿eh? Sí, pero ya nos pusimos... Ahí ya nos pusimos un poquito metimos zurdos, a sí, sí, estamos zurdos. La tía Julia le escribió de Vargas Llosa fue prohibido, chicos. Si hubieran sabido lo fascista que iba a devenir ese sorete. O sea, la tiro. Después, desde el jardín... No, cosas que... Álvaro Yunque, nuestros muchachos. Bueno, Álvaro Yunque fue en toda la dictadura prohibido. O sea, era abiertamente comunista, digamos. Entonces, bueno, ya está. No importa lo que escriba, se trata de, no sé, un abuelito que lleva al nene a colegio. Ya está. Comunista. Fuiste. Comunista, adiós. Después, bueno, ese sí lo iba a decir. Ese sí, dice, está pasando por el capital, tipo. Humanismo socialista de Erich Fromm. Bueno, sí, ese sí. No, pero son cosas realmente. A ver, este Veneno de las Ondas de Irving Shaw, cosas que ni siquiera debían haber entendido de qué se trataban, ¿viste? Exacto. Como lo han hecho con las películas, como lo han hecho con el teatro. Uh-huh. Siempre recuerdo una anécdota de que contaba La Güero, que era una actriz de teatro y muy importante en su momento. Y creadora de un teatro, Andamio 90, no sé si lo conocen. Sí. Ella contaba que le tocó en la dictadura hacer la casa de Bernarda Alba en el San Martín. Mirá. Y había gente, digamos, de los militares que iban a verla. Y yo decía, no entienden nada. Decía Alejandro, bueno, porque lo representaron en su cara. Claro. Y no, o sea, no, era una, bueno, está bien lo que hacía Bernarda. ¿Entendés? Claro. Que era alta dictadora. ¿Entendés? Entonces, bueno... como que es así lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo. Entonces, bueno, a no rendirnos, a seguir vendiendo libros y leyendo. Sí, y a ir a la historia, a nuestra historia, porque para entender nuestro presente es muy, muy necesario. Me acordaba también de María Elena Walsh, Dylan Kifke. Esa novela infantil también fue prohibida en la época de la dictadura. Es terrible, terrible. Pero bueno, es bueno saber cómo sí. Eso de nuestra historia para entender nuestro presente también. Como los libros de la buena memoria, como dice nuestro querido Spinetta. Era así, ¿no? Era de él. Sí. Bueno, nada, sí, tal cual. Y aparte nada, es como investigar o nada, el revisar un poco la historia, de decir, libros que hoy tenemos en nuestra, digamos, en nuestra librería, la venta, es un logro que estén ahí, ¿no? Todo lo que han pasado, a veces, bueno, une porque la vida continúa y uno ya naturaliza todo, en algunos casos, pero no, todo tiene su historia. Y hay que ir, y los libros son un refugio de eso, y son un soporte que sostiene y nos llegan las resistencias, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, también una cosita más, hablando, esto no tiene mucho que ver con, o sea, sí tiene que ver porque el poema que voy a leer, pero fui a la presentación, me invitaron a la presentación de un libro de Laura Nadeo, que es uh-huh. Se llama Pausa Habitada, uh-huh. Es muy lindo el libro, es la persona que lo hizo es, bueno, la madre de una conocida de una amiga, y de mi compa y sí y la verdad que es divina ella, fui y se juntaron con una gente, unas amigas, compañeras a hacer un taller terapéutico, uh-huh. digamos, y que la poesía cura, ¿no? La poesía, el escribir es una linda un lindo motivo para seguir adelante. Así que nada, voy a leer esto que se llama Mareas de Color. La pueden encontrar en Instagram a Laura Nadeo si quieren el libro. Y yo voy a tratar de conseguir ahí para la libre también. Así que dice así. Mareas de Color. Enquistados en mi interior, todos los miedos juntos de gobiernos dictatoriales supieron marcar fuego en mí. Miedo como arma de represión, miedo como método de control, miedo como arma política. Hoy necesito ser redimida por mis voces silenciadas, por mis batallas no luchadas, por mis miedos paralizadores. Ningún derecho fue mágico. Fue obra de una generación de mujeres empoderadas, mareos de pañuelos blancos, verdes y también morados. Todo ganado con sangre a base de lucha y de coraje. Mujeres valientes, guerreras, que a pesar de sus miedos se plantaron frente a las fuerzas del inhumano sistema patriarcal, enfrentando con colores y cantos a la máquina de represión estatal para lograr y conquistar derechos. Porque ellas, las jóvenes, son la llama encendida que nunca pudieron apagar. Hermoso. Hermoso el poema de Laura Nadeo, así que si la pueden buscar y también ese... Nada, eso, comprar a escritoras y escritores independientes también está bueno. Y es parte de nuestra esencia, porque vamos, que la libre cumplimos 15 años. Ay, ay, ay, no puedo creerlo. Quinceañeras. Por eso los vestidos que ves llenos de tul. Tulcito. Tulcito para todos. Mirá la vinchita que tengo. La tiara. Entonces, nada, sí, el 26 de abril vamos a estar tirando la casa por la ventana, bar, feria, poesía, música, va a ser un fiestón, así que agéndenselo, por favor, 26 de abril, exactamente. Y bueno, tenemos una agenda también. Sí. Hoy va a estar la presentación del libro de María Lugones, que es Hacia un feminismo decolonial, es la antología, y va a estar presentándose el libro junto a Sandra Chagas, que es activista feminista afrodiaspórica, y va a estar también Paula Fleisner, que es filósofa feminista, investigadora, docente, en el marco de que se viene también el Día Internacional de la Lucha Antirracista, así que va a estar presentándose hoy a partir de las 18 horas. Bien. Se pueden acercar. Y mañana tenemos Inmensas Camelias, también a partir de las 18 horas, en la libre. Chacabuco, 9:17, de 12 a 19, a veces pasadas. Gracias, Brench, por gracias venir. A ustedes. Marche pressée sur les trottoirs. Cours petit homme, cours petit homme. Continue ta course aux chiffres tout en laissant ton esprit en friche. Compte petit homme, mais quand on aime, on ne compte pas. Mets le vivant dans des cages. Construis ton monde sur un mirage. Contrôle ce qui vit et respire. Tu as bien des désirs à assouvir. Compte petit homme, vas-y compte sur tes doigts. Mais quand de ta main j'aurai besoin, pourrais-je compter sur toi? D'augmenter, raconte-moi l'amour. Je veux le vivre, peu importe le coût. De tes calculs, je me fous. En somme, c'est l'infini, le rendez-vous.

Las paritarias de prensa escrita se encuentran en desarrollo. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires y Preva exige una recomposición inmediata del 35% para recuperar el poder adquisitivo resignado durante el 2024 y especialmente a partir de la fuerte devaluación de diciembre del 2023. Las empresas de medios agrupadas en AEDVA, sin embargo, realizaron una propuesta que no sirve para recomponer los salarios de los trabajadores de prensa, cuya categoría testigo de redactor percibe un haber por debajo de la línea de indigencia. El salario básico neto del redactor llegó en ese mismo mes a los 436.600 pesos. Frente a las medidas de fuerza iniciadas por los trabajadores, la respuesta es escalofriante, en tanto la propuesta formalizada por las empresas de medios implica un incremento equivalente a 13.000 pesos. Para los trabajadores ni siquiera alcanzaría para comprar una pizza. Vamos a compartir las palabras de Micaela Polak, integrante de Cipreva, entrevistada esta semana en Charco de Arena. Totalmente, lo único que nos va a salvar es la organización. Uh-huh. Siempre, la primera vez que vi una imagen que fue en la asamblea de San Telmo en el 2002, en enero del 2002, que era ante el miedo a la organización, y es un pez grande que está persiguiendo un cardumen hasta que el cardumen se configura como un pez más grande que el grande y persigue a ese. Y me parece que es tan gráfico, siempre se lo mostré en pibe y todo, porque me parece que es lo único que nos puede salvar en este mundo, que es muy cruel, que no es nueva la crueldad, que obviamente se refuerza y hoy tiene una habilitación que parece eterna, inacabable, pero la verdad es que sabemos cómo eso se puede frenar. Y nos vamos a Mendoza, exigen la absolución de Mauricio Cornejo. Tras la vigilia que mantuvieron familiares y amigues de Mauricio Cornejo junto a organizaciones socioambientales y políticas durante el pasado lunes, finalmente se dictó la prisión domiciliaria. Un primer triunfo de la movilización contra la criminalización de la protesta en defensa del agua y los bienes comunes naturales. La vigilia comenzó en la mañana del lunes y se extendió durante todo el día, denunciando las dilataciones de la justicia para dictar la prisión domiciliaria cuando hacía más de 15 días los abogados de Mauricio habían presentado los certificados médicos que acreditaban el precario estado de salud en el que se encuentra. Recordemos que a Mauricio fue detenido en el marco de diversos allanamientos realizados en Uspallata y está imputado por el delito de pertenecer a una agrupación para la coerción ideológica y por el delito de amenazas coactivas agravadas por compeler a la víctima a hacer abandono de su lugar de resistencia habitual y de trabajo. Una clara persecución política del gobierno de Alfredo Cornejo contra quienes se movilizan en defensa del agua y contra el avance extractivista que intentan imponer. El FOL rechaza operación de noticias falsas. El portal Infobae acusó al Frente de Organizaciones en Lucha, FOL, de ser un grupo radicalizado y violento y de estar preparándose para actuar con las barras. Desde la organización social le respondieron en un comunicado. El FOL sostiene: queremos desmentir la información falsa que se está circulando por Infobae y otros medios respecto a nuestro rol en la movilización del miércoles 12 de marzo. Rechazamos todo intento de operación política en contra nuestro y hacemos responsable de nuestra integridad a quienes estén impulsando estas falacias. Queremos resaltar que los únicos que protegen a grupos como punteros políticos y barras bravas son funcionarios del propio gobierno. Nuestro trabajo cotidiano, por el contrario, se enfoca en construir solidaridad y lugares seguros en los barrios populares. Invitamos a los medios y a quien quiera a visitar nuestros centros comunitarios y comedores alrededor de todo el país para que conozcan de cerca el inmenso laburo que hacen nuestras compañeras. Benetton contraataca con la posibilidad de desalojar una comunidad mapuche. La comunidad mapuche Santa Rosa Leleque recibió una notificación en la cual les informan que la Compañía de Tierra Sud Argentino de la multinacional Benetton tiene intenciones de ejecutar la sentencia de desalojo que pesa sobre la comunidad que se encuentra establecida a unos 90 kilómetros de Esquel. Cabe mencionar que hace más de 20 años la comunidad comenzó un proceso de recuperación territorial y en el 2002 fueron desalojadas, regresando al territorio en el 2007. En el medio hubo un juicio en el año 2004 donde Rosa Rúa Nahuelquir y Atilio Curiñanco fueron sobreseídos de la acusación de ser usurpadores en el territorio, aunque en la sentencia se les ordenó la restitución del predio a esta compañía. ...45 minutos pasan de las 10 de la mañana... y 27 grados dos décimas en la ciudad de Buenos Aires... ya una sensación térmica de 28 grados... ...55% es la humedad... hay una máxima para el día de hoy de 33 grados... me quedé con los 33 grados, me quedé con los 33 grados. Derritió el cerebro, porque sí. Para más información, ¿a dónde podemos ir? Pueden encontrar más información en fmlatribu.com/noticias. Pauli, viajamos al mundo de la fantasía, en donde todo está permitido, incluso que nos derritamos en vivo. Declaran por DNU la prohibición de la alimentación chatarra. La normativa incluye todo tipo de venenos. Celebran las asambleas ambientalistas porque ahora podrán dedicarse a festejar y cuidar la tierra como siempre desearon. ¡Charco de arena! Yo que hasta ayer solo fui un holgazán, hoy soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Puede destrozar todo aquello que ves, porque ella de un soplo lo vuelve a crear, como si nada, la quiero a morir. Ella borra las horas de cada reloj y me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y te cose unas alas y te ayuda a subir dos espejos de agua encerrada en cristal. A toda prisa, la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser. Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán, hoy soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Puede destrozar todo aquello que ves, porque ella de un soplo lo vuelve a crear, como si nada, la quiero a morir. Ella borra las horas de cada reloj y me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y te cose unas alas y te ayuda a subir dos espejos de agua encerrada en cristal. A toda prisa, la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada sed. Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Thank you. catering. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Minutos pasan de las 10 de la mañana. Quería mandarle un abrazo a Juli Lazo, que acaba de hacer una versión, creo que superadora de la versión original. Le quiero a morir. Nos encantó. Gracias, Juli. Hermosa. Y gracias a nuestra compañera Vani, que es la mejor musicalizadora nos ha tocado. Tenemos un montón de... Es jueves, hay mucha agenda. Hay un olorcito a provenzal en este estudio que indica que se está cocinando rico. Venimos de las empanadas de papa en la apertura, porque ayer, te digo, Delio, me emocionaba el olor a cebolla. Ahora es provenzal. Para quienes están del otro lado, vengan a la tribu Mostra. Me dan ganas de llorar en este instante el olor a comida deliciosa que está entrando, porque uno empieza a imaginar la noche, porque una también le empieza a picar el almuerzo. Pero vamos por la noche, que eso sí es lo importante para que nos vayamos armando la agenda. Y este jueves, como recién decía nuestro compañero de La Libre, Brencho, se va a estar presentando la antología de feminismos decoloniales de María Lugones en La Libre a partir de las 18 horas, en una charla más que necesaria sobre la lucha antirracista en un contexto de avance fascista. Y luego, cuando terminen en el barrio de San Telmo, La Libre queda en Chacabuco 917, pueden acercarse a la Mostra, que está con sus puertas abiertas, que está con sus empanadas de papa, sus sopas paraguayas, sus tortillas, sus comidas deliciosas, esperándoles para un día de rancheo, musiquita, jueguitos, para estar tranquiles, para ir bajando o empezando a subir el fin de semana. Cada quien decidirá para qué está, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Yo sigo con los abrazos. Ahora déjenme abrazar a el medio comunitario La Retaguardia, porque hoy jueves 17:30, la legislatura porteña le va a dar un reconocimiento a La Retaguardia por su labor destacada en comunicación y derechos humanos. Uh-huh. Recordemos que La Retaguardia transmite en vivo por streaming los juicios de lesa humanidad. Empezó a hacerlo en la pandemia, pero ahora continúa con ese registro, con ese archivo tan, tan importante, que permite que muchas personas puedan escuchar los testimonios, puedan ver a estos represores ahí en los juicios. Y así que es hoy 17:30 puntual en el Salón San Martín de la Legislatura Porteña, ahí en Perú 160. Así que un abrazo enorme. No necesita el reconocimiento de la legislatura, pero también marca también estos pasos que vamos dando, sí, en las luchas, estos reconocimientos de que, bueno, hay que seguir transmitiendo todos los juicios de lesa humanidad, como también haciéndolos. Sin duda. También recordar que hoy jueves 3:30 está la ronda, como todos los jueves, y el lunes tenemos un lunes feriado de muchas actividades. También nos convoca las calles. Y sí, porque el lunes es el 24 de marzo. Me fui al lunes, me dice también. La Delio. No, perdón. Porque lo quería relacionar con los derechos humanos. Hice ese puente y me olvidé que era... Nos comimos todo el fin de semana. El 22 arranca el... Puentes de agua. Puentes de agua en Famatina. Nos salteamos un par de luchas. Linqué plaza, derechos humanos, pum, lunes. Es que sí, pero justo este fin de semana se congregan muchas luchas, porque el Día Internacional de la Lucha contra la Discriminación Racial es un día importantísimo. El Día de la Lucha por Nuestras Aguas son días importantísimos. Uh-huh. Son días de nuestros derechos humanos, son días que tenemos que seguir reclamando, que tenemos que seguir estando atentos, atentas, atentes a la avanzada fascista de este gobierno. Okay. Porque nos están corriendo por todos los espacios y todavía hay espacios de encuentro, como estos, por ejemplo, como el viernes hay noche de juegos aquí en la Mostra, como el domingo hay día de ciencias, un día de ciencias muy especial. Ahí haces la relación. Mira cómo Paulita ahí conectó. La relación, porque lo que sucederá aquí el domingo por la noche tiene que ver con el descubrimiento de las abuelas de Plaza de Mayo, de este índice de abuelidad, lo que permitió esto de las pruebas de ADN, de saber si una persona era nieto o nieta de otra persona. Entonces es muy importante en estas fechas conocer esa historia y ver que la ciencia, que la ciencia digna va empujada de los problemas sociales, de lo que nos pasa en la sociedad, que no todos los científicos ni todas las científicas van por este camino, pero hay que reconocer mucho a quienes sí lo hacen, porque esta problemática la llevaron las abuelas a decir, che, hay algo que se puede hacer para saber si, si hay un nieto o una nieta que corresponde a mi familia. Entonces, celebro esa ciencia digna. ¿Qué está diciendo Pauli? Que el domingo por la noche, a partir de las 21 horas, muy recomendado que lleguen con tiempo porque es un evento que ha convocado mucho, porque son nuestras dos doctoras en física cuántica, en física de cosas que no sabemos qué son. Pero es verdad, son doctoras en física, les encanta la cerveza y les encanta explicar lo que saben. Son un dúo maravilloso que se tomó este domingo para hablar de algo muy específico, que es exactamente lo que dice Pauli. Cómo las luchas sociales, las luchas por los derechos humanos han impulsado avances científicos, porque el índice de abuelidad es un índice descubierto específicamente para acompañar la lucha de las abuelas, la comunidad científica puesta a disposición de la lucha por la recomposición de la memoria. Así que van a estar presentando ese caso, van a explicar los datos científicos atrás del índice de abuelidad, porque ahí hay genes cruzándose, hay investigaciones, hay cápsulas de Petri, hay un montón de cosas, así de que Petris, pueden... que acaba de llegar a la radio. Hay cápsulas de Petri también, esos están por los patios, y es un evento muy lindo para que también empecemos a calentar motores para el 24, ahora sí, el lunes, que por primera vez en más de 10 años, creo yo, 19, tendremos una marcha unificada. Sí. Uh-huh, así es, o sea, se está convocando 3:30 de la tarde de Congreso a Plaza de Mayo. Siempre estalla, siempre sale toda la sociedad a manifestarse, a decir que nunca más, a repudiar ese golpe genocida, ese golpe militar, eclesiástico, empresarial. Pero bueno, creo que hoy más que nunca, ¿no? Necesitamos estar todas las personas en la calle, porque yo ayer conversaba con un montón de gente y era esto, ¿no? Están aprobando así un cheque en blanco con el Fondo Monetario Internacional, y hay que leer la historia, porque esto comenzó también con la última dictadura genocida, este cambio de modelo de país y de endeudamiento, ¿no? Entonces, bueno, ahí estaremos. Aquí en La Tribu vamos a hacer un programa especial desde las 10 de la mañana a la 1 del mediodía, ahí con varias producciones, varios programas de toda nuestra casita con parlantes para agitar motores antes de manifestarnos. Bien, un montón. Tratamos de ser lo más ordenadas posible para quien está del otro lado. Se anotó todo, así que seguimos un ratito más. Dos minutos, Pauli, ¿eh? Me perdí la apertura de este programa. Sé que hablaron de la papa, ¿no? Reivindicación absoluta de la papa. Es más, a punto de armar el frente de lucha por la reivindicación política e histórica de la papa. Papa en mano. Papa en mano. Ah, la papa está buena también. ¿Viste? ¿No? Papa, te iba a gustar ese gesto. Papa en mano, como que estás tipo payana, como que la vas agitando para arriba, para abajo, papa en mano. Y a las calles, porque todo lo que estuvimos nombrando recién nos invita a estar en las calles. Motivos sobran, razones para darnos abrazos también. Así que reivindicamos la papa. Voy a probarla, voy a tratar de hacerme una empanada de papa. Me da un poco de como, de, no sé, rari. Mira, tuviste suerte porque recién cuando salimos a recibir y a despedir a Brencho en estos bloquecitos que tenemos, desde la cocina nos han dicho, y lo voy a decir porque es una invitación demasiado generosa para que quede oculta, que hay unas empanadas de papa en la heladera del fondo que podemos ir a degustar. Mirá, los privilegios de la hora en la cual abre la cocina de la tribu Mostra, ¿no? Esto es un camino de ida. Paulita se derrite posta. Esto es un camino de ida. Voy a pedir todos los días algo a esta hora de la mañana, que es cuando más hambre me da. Pica el bagre, dicen en francés. Bueno, está bien, tenemos que hacer uso, tenemos muy buena relación. Bien. Y ya sabemos cómo sigue el día de Paulita, por lo pronto, pegada en la heladera del fondo. Allá vamos todos. Y el resto, nosotras, ¿cuándo nos volvemos a encontrar? Mañana, a las 9 de la mañana, quédense con La Montaña y toda la programación de La Tribu.